Ángel Di María del Paris Saint-Germain de Francia. Y los delanteros serán Lionel Messi del Barcelona de España, Sergio Agüero del Manchester City de Inglaterra, Paulo Dybala de la Juventus de Italia, Lautaro Martínez del Inter de Italia y Matías Suárez, la gran sorpresa de esta lista, de River Plate. Se quedó afuera, entre otros, Mauro Icardi, realmente una sorpresa, y también Gabriel Mercado, el exjugador de River y de Racing. En lo que tiene que ver con la Copa Argentina, continúa con dos partidos más, ya se está llegando a la primera instancia completa, falta que juegue Racing con Boca Unidos y estará completa la primera instancia de la Copa Argentina esta tarde, 18:10 en cancha de Temperley. Arbitraje de Diego Ceballos. Estudiantes de La Plata enfrenta a Sarmiento de Chaco, el conjunto de Gabriel Milito. Estudiantes con Andújar, Sánchez, Junque, Jara y Arquiaga, Castro, Iván Gómez, Braña y Esteves, Edward López y Mariano Pavone. El equipo chaqueño que dirige Raúl Valdés, con Carrera, Cuevas, Berlo, Kurt y Federico López, Piso, Sebasco, Alarcón y Cañete, Parera y Alexis Bulgarelli. En tanto, el otro partido que se va a disputar en el día de hoy, 21:10 en cancha de Unión de Santa Fe, dirigirá Leandro Rey Hilfer. San Lorenzo enfrenta a Estudiantes de San Luis, el equipo que dirige interinamente Diego Mondarri. San Lorenzo con Monetti, Herrera, Gonzalo Rodríguez, Enesi, Damián Pérez, Insaurralde, Loaiza, Martegani, que debuta el Reinero, Alexander Díaz, otro debutante, y Nicolás Blandi. Los 11 del equipo que dirige Héctor Arzubial, de Estudiantes de San Luis, con Germán Montoya, La Valla, Sosa, Corulo, Facundo Quiroga y Meyer, Cuello, Díaz, Emanuel Jiménez y Alejo Distaulo, Santiago Rodríguez y Juan Arrieva. En tanto, en lo que tiene que ver con la actuación de los equipos argentinos de hockey sobre césped, en el día de hoy se enfrentan, en el caso de los hombres y de las mujeres, a Alemania, en la ciudad de Krefeld, en lo que es una nueva fecha de la Pro League, el certamen que reemplaza a la vieja competencia que se disputaba con anterioridad a Argentina. En lo que tiene que ver con las Leonas, se enfrentará 13:30 horas de nuestro país al seleccionado alemán. Viene de ganarle 2-1 a Gran Bretaña. En tanto, a las 16 lo hará el equipo que dirige Germán Orozco, los Leones, frente a los germanos. Recordamos que en este caso el equipo argentino también le ganó a Gran Bretaña en Londres, en este caso por 3-2. Lo dejan a Tigre afuera si sale campeón de la copita de la televisión. La Conmebol, a través de la Dirección de Competiciones de Clubes, dio a conocer los siguientes requisitos: A. Haber calificado para la competición por medio deportivo. B. No estar cumpliendo una sanción-suspensión que, a criterio de la Conmebol, le imposibilite participar de la Conmebol Libertadores y o Conmebol Sudamericana. C. Haber obtenido la licencia de clubes de la Conmebol expedida por la asociación miembro. D. Estar disputando el torneo nacional de su asociación miembro en la división principal de la competencia 2020. Es decir, Tigre no podrá participar aunque gane la copita en la Superliga, no podrá jugar ningún torneo internacional. Repetimos, el inciso D, estar disputando el torneo nacional de su asociación mientras en división principal en la competición 2020, cosa que no ocurrirá con el equipo de Victoria. Miguel. De manera que clasificará entonces el que lo enfrente en el caso de que gane o pierda. Sí. Hay una grave injerencia de la Conmebol en los torneos internos, en este caso de la Argentina, porque la Superliga ya lo había marcado en el reglamento que cualquiera que juegue el certamen puede clasificar. Es una clara injerencia de la Conmebol. No. Y ya la Superliga le pidió a la AFA que envíe una nota pidiendo que la Conmebol haga una excepción con Tigre para que pueda disputar el torneo. No puede, porque las reglas de la Conmebol, porque la Copa es internacional. Las reglas las pone la Conmebol. La AFA y la Liguilla Económica de la Televisión tienen que acatar respetar lo que diga la Conmebol. Perfecto. Porque es una copa de la Conmebol. Pero está modificando algo que la Superliga... No está modificando sí, nada. Sí, la Miguel. La Superliga es un torneo local, no tiene nada está, que ver. Está perfecto, pero ese torneo local clasifica para un torneo internacional. No, este no. 8, 9, no dicen que no puede clasificar. Clasificará el que pierda, o el segundo, o el que le gane a Tigre. Es decir, la final de Tigre, ¿con quién va a ser? Puede ser con Boca o Argentino. Bueno, Juego. Si es con Boca o con Argentino, cualquiera de los dos clasificará para jugar. Desde Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La Confederación Sudamericana organiza las copas internacionales. Los clubes que participan localmente de una asociación tienen que aguardar las decisiones de la Confederación para saber si pueden o no jugar. No puede legislar el fútbol argentino sobre el internacional. Están equivocados los que piden eso, no va a funcionar, no lo van a probar, y el que pierda, gane o empate con Tigre, va a jugar en lugar de Tigre si es que le corresponde a Tigre. Claro, pero Miguel, el tema es que... Pero no le den más vuelta. Está bien, Miguel, pero los que deciden la forma de clasificar a las copas internacionales son las asociaciones locales, sí. No la Conmebol. Y si la Conmebol no está diciendo lo contrario, la Conmebol está diciendo que lo decide la Asociación Argentina. Bueno, ahora, como no va a jugar en el 2020 primera, va el que va a jugar. ¿Quién es? El otro equipo. Perfecto, pero por eso está pidiendo la Superliga que la AFA envíe una lista. Puede pedir lo que quiera, pero no es lo bueno, que corresponde. Pero a mí me parece que la AFA tiene que intervenir en este caso. No, pues estás equivocado. Sí, Miguel. No, estás está bien. Equivocado. Es mi forma de pensar. Estás equivocado porque la que pone la regla es la Conmebol. Tiene que estar jugando en primera división. No puede ser un equipo que no juegue en primera división que pero Miguel, el año que viene. Pero Miguel todavía no terminó la temporada. Pero vos no entendés. Que esta copa se va a jugar el año que viene. Está bien, perfecto, Miguel. El año que viene, si el club no está en primera, no puede jugar. Bueno, pero para mí... Pero es la regla internacional. Pero no para mí tiene injerencia. ¿Sabes por qué es eso? Porque ellos no quieren que baje el nivel de los que compiten, porque con ese criterio mañana un equipo del ascenso gana la Copa Libertadores y tienen un escándalo. Está bien, pero usted vio los equipos que juegan en la Copa Sudamericana, ¿Qué tiene que ver eso? Bueno. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que tiene que estar en la Liga de Primera. Está bien, la Miguel. Si la Liga de Ecuador, de Bolivia o de cualquier país tiene un nivel inferior a la Primera C, la culpa no es de la Confederación. Bueno, perfecto. Entonces, Miguel, explíqueme por qué cuando Independiente ganó la Copa Sudamericana del 2010, Goiás, que había descendido, disputó la final. Porque estaba jugando el torneo ese año. No, descendió. Porque el torneo en Brasil es más largo. Bueno, está bien. Se juega en primera. Escúchame. Pero hay excepciones. Si el torneo de primera división de este año continúa el año que viene, puede jugar. Perfecto. Pero entonces hay excepciones. ¿Cómo? Hay excepciones para la Conmebol. Bueno, otra vez. No entendés, ¿eh? 8:12 a.m. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Cuando se juega el torneo internacional, el que fuere, el club que lo está jugando tiene que estar participando en el torneo de primera división de la liga local. No importa si el torneo empezó el año anterior y descendió, pero como está jugándose primera, todavía se está jugando la primera, todavía no perdió la categoría, puede jugar. ¿Qué pasó con el equipo de Brasil? Porque allá dura un año y largo y va, toma parte de un calendario de un año y parte del calendario del otro. Aquí se supone que en el 2020 Tigre no juega en primera división. Entonces no puede jugar, por más que pidamos excepción, por más que a mí me encante cómo juega Tigre, que tiene un equipazo, por más que le demos toda la vuelta que le demos, Tigre perdió la categoría y no puede jugar. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Y sabes cuál es la verdad? El error lo comete la televisión en la Argentina. Porque le tendría que haber dicho a Tigre que no jugara como a todos los equipos que descendieron, le tienen que decir, no pueden jugar porque ustedes, si lo ganan, les pasa esto. ¿Me explico? ¿Por qué lo dejan jugar la televisión? Porque quería completar partidos, porque le faltaba calendario, porque era un negocio de televisión. Bueno, el negocio de la televisión se cae, no va. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Porque si la Confederación le hace un lugar a la Argentina y le dice, bueno, está bien, por excepción que juegue Tigre, a partir de ahí tiene que ser excepciones todos los años. Entonces puede jugar la Libertadores un equipo de la B de Ecuador con un equipo de la B de Brasil, y sería un escándalo económico. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego. 29.300 pesos en abril, según las estadísticas oficiales, para llegar a la canasta familiar en Capital Federal y no ser pobre. Una familia tipo necesitó esa suma en el mes de abril para no ser pobre, y las familias además deben agregar a la suma el costo del alquiler, y en un año los gastos aumentaron un 57.5% de acuerdo a datos del gobierno porteño. Una familia porteña tipo propietaria de vivienda necesitó en abril 29.304 pesos con 13 centavos para cubrir los gastos de la canasta básica total y no ser pobre, según el informe estadístico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las estadísticas oficiales dicen que ese mismo hogar precisó contar con una entrada mensual de 14.365,68 centavos para hacer frente a la canasta básica alimentaria y no quedar por debajo de la línea de indigencia. La canasta básica registró de este modo un 57.5% con relación al mismo mes del año pasado, mientras que la suba respecto del mes de marzo fue del 3.4%. Por su lado, la canasta básica para una familia que no alquila registró un avance del 61.1% frente a abril de 2018, mientras la variación contra marzo fue del 2.4%. En el caso de un hogar integrado por una pareja económicamente activa y no propietarios de vivienda, el gasto de la canasta básica total fue de 21.132,74 en abril, al registrar un aumento del 55.2% comparado al mismo mes del 2018. Y para no caer en la categoría de indigente, tuvo que tener 8.713 pesos con 61 centavos en abril por el aumento del 61.1% de la medición interanual. Y para una pareja propietaria de la vivienda, el costo de la canasta básica total que delimita la línea de pobreza fue de 17.273,12 centavos, mientras que la canasta básica alimentaria le costó 8.713 pesos con 61. El informe que lo elaboró la Dirección General de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer también el caso de un hogar compuesto por una pareja de adultos mayores con casa propia, y el ingreso necesario fue de 14.755,34 para evitar ser pobre. Y además precisó un monto total de 7.253,49 para no ser considerado indigente. El sondeo se refirió también al intervalo de ingreso total familiar teórico por estrato, y para una familia propietaria señaló que el sector medio, denominado también clase media, tuvo que conseguir tener mensualmente 45.956,89 hasta 147.062,03. Los precios siguen por el ascensor, los sueldos por el calera, los cierres de empresa y la falta de empleos nos indica que la línea de pobreza está a la vuelta de la esquina. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 19 minutos pasan de la hora 8. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Latino, Miguel. Mira, quiero hablar del gobierno anterior, pero no como periodista de investigación, sino porque ya me trajo bastante dolores de cabeza eso. Por algunas personas que son fanáticos y no saben razonar. Quiero despojarme de esta digna profesión nuestra que tenemos vos y yo, para ser nada más que un anciano de 86 años, pobre, viejo, ciego, muy enfermo y con la mínima. Y ahí voy a poner el detalle para que se note la diferencia del gobierno de Cristina con este nefasto gobierno inhumano de Macri, que maltrata y destruye a los dos pilares de la humanidad, los viejos y los niños. Y mira el detalle qué importante que es matemáticamente. Acá en casa, mi señora y yo tenemos dos jubilaciones mínimas. Bueno, esa jubilación mínima que la teníamos con el gobierno de Cristina era el doble de lo que tenemos ahora, esta misma jubilación. ¿Por qué era el doble? Porque vamos a juntar las dos jubilaciones, la de mi señora y la mía. Los gastos de los servicios, la luz, el gas, el teléfono, el cable y todo eso, no insumía ni el 20% de lo que cobrábamos. Nos quedaba el 80%. Además, los remedios fundamentales para la vida nuestra de los ancianos eran gratis. Además, lo que era el consumo de los productos necesarios para vivir era enormemente más barato y más accesibles. Además, se daban algunos créditos blandos para hacer alguna reforma de la casa a través del Banco Nación, con la cual nosotros pudimos mejorar nuestra humilde y sencilla vivienda. Y además de todo eso, en el costado derecho de mi cuerpo, de mi pecho, está el marcapaso que me ayuda a sobrevivir. Y al lado de mi cama está la mochila de oxígeno donde yo por las noches me pongo para poder respirar. Ya ven ustedes que lo que es ahora, donde nos consumió este gobierno completamente una de las dos jubilaciones mínimas que tenemos. Porque una jubilación se nos va con los servicios, que vos te cansaste de explicar cuánto subió. Porque tenemos que pagar los medicamentos fundamentales para sobrevivir y que valen una barbaridad. Todo eso, y al aumento de la vida, todo eso se lleva una jubilación de las dos que tenemos. Tenemos que sobrevivir con una jubilación mínima que ahora sí que es mínima. Todo gracias al gran gobierno que tenemos. Ahí está la diferencia entre el gobierno de Cristina y el gobierno este que vivimos. Hay que decir siempre lo bueno de lo bueno y lo malo de lo malo. Eso les quería explicar a todos los que escuchen y a todos los jubilados como yo con la mínima. Chao. ¿Quién es? Buenos días, Rosa de San Cristóbal. Mire, yo les quería decir que este es el país de los más giles del mundo. 44 millones de habitantes. Un país con recursos ricos y habitantes pobres. No sabemos votar. Absorbemos la pobreza de los países vecinos. La medicina de los países vecinos vienen a curarse acá y después vuelven a sus países sin que haya un recupero. Y Y así seguimos. Están llegando inmigrantes cuando se les da el documento de identidad en 24 horas. Enseguida consiguen trabajo y el argentino nada, no consigue nada. Sobre que todavía es un país pobre, todavía recibimos más pobres. Pero ¿qué cabeza tenemos? Gracias. ¿Quién está? Hola. Augusto, buen día. Además de lo que dijo Latino, tengo que agregar que los aumentos siempre eran por arriba de la inflación. Y si no se hizo más, fue por el enorme costo que implicó el pago de la deuda que estos mismos vendepatrias contrajeron en el pasado, que siempre, desde Rivadavia a la fecha, nos endeudaron para someternos. El señor Rivadavia era socio de la mining, el señor Macri es socio de Lewis, ¿eh? Como decía Guillermo Nimo, chic, chic, chic. Perla negra para Mauricio Macri. ¿Quién es? Habla Juan de Berzategui, Miguel Ángel. El juicio oral desarrollado ayer contra Cristina fue una parodia instalada por la mafia del gobierno macrista. El juicio no tiene sentido por no ser ella la responsable de la realización de las obras y porque las pericias realizadas en Santa Cruz no arrojaron irregularidades. Todas las obras fueron valorizadas y aprobadas por los organismos de control del Estado. Le cortaron los micrófonos a los defensores, abogados, para evitar la defensa del juicio. Si hay tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿por qué tenemos que soportar el que el Ejecutivo acumule la suma de poder? Gracias. ¿Quién es? Buen día, señor. De Héctor de acá de Lomas. Escúcheme, yo escucho hablar de todo, escucho hablar de una cosa y otra. Lo que no escucho de hablar es qué va a pasar el día después. Supongamos que el macrismo pierda las elecciones. ¿Quién va a pagar todo este desastre, todo este daño, todo este robo, este despilfarro que se ha hecho en estos cuatro como años? Como siempre, usted, yo, nosotros. Claro, estarán sueltos como Menem, como De la Rúa y tantos otros. Todos estos jueces corruptos, ladrones, todo este periodismo inmundo, canalla y ladrón también, estos políticos degenerados y ladrones. Y ahora está el Schiaretti, parece que le quiere cubrir la cola a todas estas mafias, toda esta delincuencia. Yo no sé, yo ya sinceramente no sé más a quién votar, prepare, no sé más. Prepara la billetera, porque que anden quien gane, usted y yo vamos a tener que pagar. Sí, sí, ya lo creo, sí, siempre pagamos nosotros, los de abajo. Y paga el país, ¿no es cierto?, con sus recursos. Sí, claro. Bueno, gracias, Renzi. ¿Quién es? Hola, buenos días. Soy Alicia de Monte Grande. Mire, lo único que yo le quería decir es lo siguiente. Todos saben que con Cristina estábamos mucho mejor que con este sinvergüenza. Pero ya a ella le están haciendo violencia de género. Todos hombres que maltratan a una mujer en esa forma, verdaderamente como argentina y como mujer, me da vergüenza. Habría que juzgarlos a todos, sobre todo a ese Bonadío, que ese sí que es un delincuente. ¿Quién está? Hola. Sí, Jorge de Matanza. La verdad que tiene razón la señora. Yo quisiera saber quién va a pagar todo esto. ¿Por qué no digo ningún proyecto de ningún...? Agréguese al señor y a mí. Venga usted también a pagar. Seguramente. Gracias. ¿Quién es? Hola. Hola. Vicente de Bursaco, buen día. Hoy es Santa Rita de Casia. Este día partió para el cielo una mujer muy sufrida porque su esposo se portaba mal, tenía todos los vicios. Ella rogó tanto a Dios que se transformó en un santo. Dios lo convirtió y su buena voluntad, ¿no? Y unos enemigos de él lo matan, tenía dos hijos, decía, cuando seamos grandes vamos a matar a los asesinos de papá. Santa Rita le dijo, Dios mío, llévatelos al cielo antes que se hagan delincuentes, homicidas, ¿no? Y Dios le escuchó, fallecieron los dos varoncitos y ella se hace religiosa. Santa Rita, entonces, una mujer modelo de paciencia, ¿no es cierto?, para nosotros. Hasta luego. Adiós. ¿Quién es? Buen día, José de Ituzaingó. Señor Macri, quede en la historia. Pues acá se impone una sola cosa, renunciamiento histórico. Es mucho tiempo, viejo, hasta diciembre, para encauzar la economía. Se tiene que ir, ya se eligen los pasos y se retira con el renunciamiento histórico de este payaso. Si nunca gobernó, menos ahora cuando tiene todos los mercados en contra, viejo. Renunciamiento histórico. Gracias. 8 grados 2 décimas la sensación térmica, 9, 8 la temperatura. ¿Quién es? Hola, habla Alberto de Berazategui. Bueno, se cumplió el desastre este que hicieron porque esta gente vino a destruir el país. Así que bueno, hay que esperar que se vayan lo antes posible. Y bueno, que no sé si lo van a juzgar, qué sé yo. Bueno, pero nada más, yo sabía que esto iba a pasar, que a mí cuando asumió este gobierno, Macri, no salía de la pieza de la depresión que tenía. Y no me equivoqué. 30 minutos pasan de la hora 8. ¿Quién es? Sí, ¿cómo te va? Recién Carlos de La Luz. Mira, cuando subió este gobierno, a los dos meses yo tenía un negocio en Córdoba y Callao, a parada de diario. Y me vino uno de ahí, de la zona, y me dedica, hablando de política, pero como escucho a Perón y te escucho a vos, y me hablaba, dice, y digo, sí, ojalá que cambie, toco un poco más de trabajo y todo, dice, no, se tiene que planchar todo. Digo, ¿cómo se va a planchar todo? Eso va a ser un genocidio. Vamos a ver chicos, gente, todo. Entonces es otro problema, somos un número para esta gente, que venga cualquiera, pero que se vaya. No sirve, ya vinieron con un proyecto de genocidio, no sirve. Entonces, un abrazo. ¿Quién está? ¿Quién es? Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Es la hora 8:31 minutos. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día. Le habla Raúl de Carlos Espegacini. Hoy pasó en su programa algo que es un reflejo de la sociedad argentina. Parece que uno no puede estar a favor de Macri sin criticar a Cristina, y al revés, parece que no se puede ser cristinista sin criticar a Macri, ¿no es cierto? Como que o uno es muy bueno y el otro es muy malo, o viceversa. Y hoy pasó en su programa algo que demuestra qué difícil que es para la sociedad argentina entender las cosas. Usted estaba explicando a su cronista de deportes algo extraordinariamente sencillo de entender. La que pone las reglas es la Confederación Sudamericana de Fútbol, y tienen que acatar las sociedades, las asociaciones tienen que acatar lo que dice ella. Y su cronista no podía entenderle algo extremadamente sencillo. Es como en la sociedad argentina, las cosas son tan sencillas y la gente no lo puede entender. No puede entender que los políticos son así todos y que no les interesa el pueblo, les interesa el poder y el dinero. Y esa es la única forma en que podamos lograr solucionar las cosas, si entendemos que la situación es así porque los argentinos somos así. Gracias, Miguel. Esto decíamos. Participe hoy en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana. Hace 46 años atrás, para estos días, los jóvenes estábamos no solamente entusiasmados, sino que motivados en un compromiso porque el Frejuli estaba en la construcción de lo que iba a ser el gran triunfo del 25 de mayo. La fórmula no era la que queríamos, porque no estaba Perón, pero era con Cámpora, Solano, Lima. Cuando se determinó que un conservador popular como Vicente Solano Lima estuviese acompañando a Perón, tampoco mucho se entendía en aquellos tiempos. Sin embargo, todo tenía una explicación en la estratégica que hacía el general Perón desde su propio exilio. Fue después el propio Solano Lima el encargado de hacer desviar el avión en el momento más difícil, cuando se lo quería hacer bajar en Ezeiza, y se había planificado un asesinato para simultáneamente incendiar Buenos Aires y producir un shock que todavía hoy estaríamos comentando. Pero Pero escarbando en la propia historia, el mismísimo Héctor Cámpora había nacido en el conservadurismo de San Andrés de Giles. Y después, por supuesto, había sido ganado por el peronismo. En aquellos años, en el 46, cuando nacía el peronismo, Ítalo Luder y Ángel Federico Robledo fueron electores de Tamborín y Mosca. Luder fue un frustrado candidato a presidente que pierde una elección histórica con Alfonsín, y Robledo, el que denunció después a Isabel por el cheque de la cruzada. Y eso viene a cuento para esta introducción, para el momento que hoy vivimos, donde el peronista no está muy bien convencido de cuál será su destino a la hora de elegir, porque se aproximan los momentos de las definiciones y todavía no se sabe cómo va a terminar todo esto. Hoy va a haber una reunión del llamado peronismo federal, donde, si es que va Sergio Massa, va a provocar un intento de convencer a los que allí estén de ir a una gran paso entre todos, toda la oposición, para no ser justamente fusibles al objetivo del gobierno de fragmentar la oposición. O sea que la excusa de Massa sería: vamos todos a una gran paso para que de esta manera ninguno de nosotros sea utilizado por Mauricio Macri para poder intentar quedarse. Enfrente va a estar Roberto Labaña, que dice: no queremos saber nada con mezclarnos con el kirchnerismo ni mezclarnos con el gobierno. Sin embargo, están operando en la oficina de Roberto Labaña personas muy vinculadas a Miguel Ángel Tomás, que a su vez está muy vinculado a Mauricio Macri. Y por otro lado, ayer Labaña se reunió con los mismos que se reunían con Massa cuando Massa hablaba de la avenida ancha del medio, y que le fue muy mal, porque cuando él intentó peronizarse sacó 5 millones de votos, cuando habló del progresismo, la avenida ancha del medio, de una cosa diferente, etcétera, perdió 1,5 millones de votos. Allí estuvieron el GEN, el socialismo y los representantes del radicalismo díscolo, digamos, que representan los que no están de acuerdo con participar en Cambiemos. Es decir, Labaña toma lo que le perteneció a Massa en la elección anterior, agregado a los radicales. Y Massa tiene en marcha un congreso que se va a efectuar en Parque Norte el próximo 30 del peronismo o del Frente Renovador, donde ya tiene preparado a uno de sus congresales, que es D'Onofrio, que va a pedir la palabra y va a plantear lo que Massa va a tirar seguramente hoy, si es que va a la reunión: vayamos a discutir en un gran frente de la oposición si es Sergio Massa o si es Alberto Fernández el candidato a presidente. En ese mismo lugar, pero antes, va a haber una convención de la Unión Cívica Radical que va a confirmar por mayoría la pertenencia a Cambiemos. Por lo tanto, no se va a fracturar en la Unión Cívica Radical como le prometieron a Labaña, sino que se irán algunos y a lo mejor muchos votantes radicales, y entonces el juego estratégico estaría pensado de esta manera: que Sergio Massa terminaría arreglando en ese frente del PJ, donde estaría Alberto Fernández, Daniel Scioli, etcétera, etcétera, y por el otro lado un nuevo frente con Labaña, los radicales díscolos, los socialistas, el GEN, etcétera, etcétera, buscando que el frente justicialista ese que se armara o que se arme en el PJ salga primero, que Labaña salga segundo y que Macri salga tercero, y que en la segunda vuelta los votos del macrismo seguramente no irían para el frente armado en el PJ, y entonces Labaña imagina sentarse en la casa de gobierno. Ese es el proyecto que no confiesan, pero es la estrategia de cada quien. Lo que nadie cuenta es que Cristina Fernández pueda dar un nuevo jaque mate, impensado para muchos, y que podría producirse incluso bajándose de la fórmula y diciéndole a Massa, bueno, si el problema es que vos querés ser candidato a presidente y que la única solución para que vengas al espacio es que querés ser candidato a presidente y no a gobernador, bueno, o yo voy de candidata a gobernadora o me quedo directamente de senadora y andá vos en la fórmula con Fernández, pónganse de acuerdo ustedes dos. Por eso Hugo Moyano dijo el otro día en la foto, falta Sergio Massa. Y por eso Labaña tiene el temor de que Massa esté con un pie dentro de ese frente que arma el PJ, y entonces no quiere ir a ninguna promesa en el día de hoy electoral. Es decir, quiere hablar otra vez del consenso. Y no le va a ir bien en la reunión cuando hable de consenso, porque los demás dicen que se elija por el voto. Ayer se juntaron 44 intendentes del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, confirmando el respaldo no solo a la fórmula, porque no hablaron tanto de la fórmula, sino a la decisión de este frente del PJ, que puede ser con Fernández, con Massa, con Cristina, con quien fuere, pero en definitiva a este frente, por lo cual se decide que los intendentes jueguen allí. Si los intendentes juegan allí, la construcción de el proyecto Labaña en la provincia de Buenos Aires va a ser muy difícil. Y además, si Massa llegara finalmente a pegar ese salto, los gobernadores decididamente jugarían y apuntarían ese frente, porque ya cuando Cristina no era la cabeza visible, cuando era la cabeza visible había tres gobernadores: Catamarca, Formosa y Tierra del Fuego. El otro que estaba representado allí eran tres. Esos tres que estaban representados juntaban 400.000 votos. Tierra del Fuego, Bertone, el gobernador de Formosa y Catamarca. El tercero que aseguraba estar allí entre los tres no cubrían 400.000 votos. Cristina dijo, con esto no podemos ganar. Cuando apareció Fernández, el saludo fue de 8 gobernadores. Y si apareciera Massa de ese lado, ya sería la totalidad de los gobernadores peronistas que saldrían a apoyar ese frente, más los intendentes de la provincia de Buenos Aires, lo que confirmaría y aseguraría el triunfo. Pero por el otro lado, no hay que descartar que también puedan ganar en primera vuelta. De manera que todo esto está en juego, no se cuenta, no se dice, no se publica, pero es lo que está pasando. Y entonces es un juego de intereses muy profundo, es un ir y venir constante y permanente, es un jaque mate que nadie sabe en qué momento puede ocurrir, y que, repito, no hay que descartar que la senadora pueda todavía tomar una determinación para asegurar ese triunfo y entonces decirle a la Massa, bueno, no des más vueltas, si el problema soy yo, yo me bajo de la fórmula, vení. Las negociaciones están muy avanzadas. Y en el Congreso del Frente Renovador, recuerden el nombre, D'Onofrio va a ser la voz cantante para pedirle a los renovadores de Massa que acepten ir todos juntos con lo que hoy es la fórmula Fernández-Cristina, pero que hay un intento de modificarse en función de buscar el triunfo y asegurar la salida definitiva del gobierno de Mauricio Macri. Mientras tanto, Lavagna llega a la reunión de hoy diciéndole: yo creo que el salteño se va para el lado de Macri, yo creo que Massa se va para el lado de Cristina, yo creo que entonces no tengo mucho que hablar en el peronismo federal. Bueno, yo ya me voy asegurando. Ayer el MIT me ofreció el partido, tengo además el Partido Socialista, si ya puedo formar el frente, tengo además el GEM, tengo además otros partidos que se vienen ofreciendo, etcétera, etcétera. Así que yo tengo para construir mi propio frente electoral. Hace unos cuantos años, allá por 1973, muchos no terminábamos de entender la fórmula Cámpora-Solano-Lima, no porque no la entendiéramos, sino porque a lo mejor estábamos en la misma discusión, y por qué Solano-Lima, y por qué no este, y no por qué no el otro. Y finalmente, fue Solano-Lima el que dijo: yo renuncio, antes que Cámpora abriera la boca, a los efectos de facilitar la nueva convocatoria para que Perón fuera llevado a la presidencia de la República por tercera vez. Nadie sabe entonces, después de tantos años, si no pueden ocurrir otras cosas tan raras como aquellas, tan extrañas como aquellas para los jóvenes de entonces, que a lo mejor no entiendan los jóvenes de hoy. Pero Cristina Fernández ya hizo el primer movimiento, se bajó de la candidatura presidencial. No le extraña a nadie que se baje también de la segundo lugar y que genere un nuevo impacto imposible de controlar por el gobierno de Macri, y que Sergio Massa termine junto en ese sector para asegurar la derrota del gobierno actual. Todo esto está pasando y nadie se lo cuenta, y nosotros se lo queremos anticipar, no con la certeza de una información, sino con la certeza de un análisis. Presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 48 minutos pasaron de las 8 de la mañana, Diego. Bueno, vamos a recordar a un gran cantor que pocos se acuerdan de él, el querido Amadeo Mandarino. Amadeo Mandarino nació en 1913 y falleció en 1996. Su muerte nos privó de un cantor que hizo un largo recorrido a través de los tiempos. Sus dos hermanos también eran uno cantor y el otro excelente bandoneonista. Luis Esteban era cantor igual que Amadeo, y su otro hermano era bandoneonista. Debutó cantando desde muy chiquito, a los 17 años en Radio Esplendia, acompañado por la orquesta de Vicente Russo, después en 1933. De allí pasó al cuarteto Melodía, con el que trabajó en Radio Stentor y Radio Prieto, donde estaban el pianista Oscar Sabino junto con él en ese cuarteto. A principios del 37, Manuel Buzón lo llevó a cantar con su orquesta en las radios Callao y Municipal. Después actuó en el Club de los Bancarios en el 39. Osvaldo Pugliese lo invitó a cantar con su orquesta en la Confitería Nacional de la calle Corrientes 974 en el 39. Y en el 40, Aníbal Troilo lo llama para que forme la pareja de cantores con Francisco Fiorentino. Estuvo casi dos años y se desvinculó en 1941. Se desvinculó porque la compañía Víctor fue la causante de que no haya llegado a grabar nada más que un disco, porque preferían a Fiorentino por su éxito de ventas. El retiro de cantor no influyó para nada en su amistad con Troilo. De allí en más, recorrió un largo camino, actuó en el viejo almacén, propiedad de su amigo Edmundo Rivero, trabajó en Canal 11 y en Canal 9 en Grandes Valores del Tango, y su último disco, que grabó en 1991, lo dedicó a sus amigos y lo tituló A Pichuco y Fiorentino, Eternos en mi recuerdo. Lo recordamos en Grandes Valores con la orquesta de Osvaldo Pugliese, cantando un tango que fue uno de los que él tomó en su repertorio, el tango Corrientes y Esmeralda, de Cátulo Castillo. Mañana 53 minutos, 9.8 la temperatura. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Miguelito, le cambié el autor al tango, es de Celedonio Flores, no de Cátulo Castillo. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel, ¿cómo le va? Carlos habla de Paternal, ¿cómo está usted? ¿Le puedo pedir si me ayuda a hacer alguna reflexión o no? ¿Tiene ganas? Hace cuatro años, acá en este mismo programa, la gente estaba desesperada por decir, bueno, vamos a sacar a la lacra que estaba, que eran ladrones, que eran chorros, de todo lo que se decía, ¿no? Por lo tanto vino un grupo de gente que no deja de ser una bolsa de gatos, y en lo que nos dejó. Ahora, ¿se quiere volver otra vez a... ¿No tenemos memoria o cuál es el problema? A mí me parece que esto fue tan malo que la gente se olvida de las cosas malas anteriores y se acuerda solo de que estaba mejor. Ajá. Y cuando uno va a ser candidato o alguna cosa así, ¿no es cierto? ¿Por qué siempre se usa un lugar, que usted bien lo dice, cuando uno se peroniza o se desperoniza? ¿La señora Cristina fue alguna vez afiliada al Partido Peronista o no? ¿A Partido Justicialista? Sí. A Partido Justicialista es afiliada a ella, como todos los que a su vez se afiliaron a la Unidad Ciudadana, que en teoría deberían perder la afiliación del Partido Justicialista porque siempre vale la última, ¿no? Por lo cual, Gioja, que es afiliado también a la Unión Ciudadana, debería no poder ser presidente del Partido Justicialista. Pero bueno, vivimos en una concesión constante y permanente donde los argentinos primero hacemos la trampa y después hacemos la ley. Sí, eso es una cosa que no se entiende. Ahora, ¿cómo vamos a volver a salvar si lo que viene, perdónenme la expresión, ¿no?, es una bolsa de gato otra vez? Porque los gatos cazan los ratones y este gobierno fue el queso directamente al mejor estilo ratón. No sé si le contesté, claro, pero bueno. Aunque algunos creen que el presidente representa al gato, ¿no? Yo creo que es un gobierno de ratones que se han llevado todo lo que han podido desde la empresa privada, han hecho grandes negocios con la minería, que fue lo primero que hicieron, y después con cada una de las cosas que hicieron, en un endeudamiento gigantesco que ahora va a costar que nuestros nietos sigan pagando. Ahora, nosotros vivimos de salto en salto porque lo que no tenemos es calidad institucional, porque no hay calidad de dirigente. Claro, pero ¿eso es culpa de quién? ¿De los dirigentes o de la gente? No, depende de nosotros como sociedad. Miguel querido, este gobierno se cae solo, no hace falta ni siquiera empujarlo, si nosotros pensáramos medianamente. Lo que pasa que nosotros siempre estamos en el tema, parece que aquel que no es cristinista o aquel que no... Mire, Macri se va a constituir en el peor gobierno del siglo, con toda certeza, peor que De la Rúa, y va a terminar de una manera increíble, porque va a terminar electoralmente cuando otros gobiernos terminaron de otra forma mucho peor, ¿no? Ahora, lo que no se puede creer es que se postule y que haya gente que lo sostenga. Esto es lo que no se puede creer. Un saludo. ¿Quién está en la otra línea? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna, de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Muchas gracias por dejarnos hablar, ¿eh? Yo digo, un político, uno de cualquier partido, ¿quién habla de abrir las fábricas, las industrias, los comercios, de habilitar los hospitales que están las cáscaras solas, de dar trabajo, de sacar el paco de la calle que está matando a nuestra juventud? ¿Quién habla de eso? Ninguno. Todos se pelean por los cargos, los puestos. Bueno, Lavagna dice que va a presentar 10 puntos, el otro tiene 10 puntos en el gobierno, cada uno tiene sus 10 puntos, pero tampoco los plebiscitan, tampoco se debate, y tampoco se dice cómo. A mí me gustaría que todos se pusieran de acuerdo para decir cómo, ¿no? Porque un día después del 10 de diciembre, la silla eléctrica sigue funcionando y el que se siente ahí va a volver a electrificarse, ¿no? Por eso, señor Rodríguez, permítame que a mí todos me cargan, permítame que diga siempre lo mismo. Cada día se extraña más Perón y Evita. Sí, cada día, pero como no puede volver, ninguno de ellos... Pero leer los libros de ellos y, sí, claro, y hacer lo que hacían ellos, tratar de imitarlo para bien del país, del pueblo, de la juventud. ¿Usted cree que la dirigencia del justicialismo alguna vez se ha preocupado por leerlo o escucharlo? Creo que no, porque sabe muy poquito. Lo saludo. Gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Maradona hizo el gol más lindo de la historia de los mundiales. Sin embargo, se festejó durante mucho tiempo la picardía criolla del gol con la mano. Con la mano de Dios, dijo Diego, y aceptamos los argentinos. Una manera de definirnos todos nosotros que creemos que la ley tiene que estar adecuada siempre a lo que pensamos. Entonces, que la Confederación haga lo que dice la AFA, que la justicia y los jueces hagan lo que dicen los políticos, que la sociedad pueda establecer las formas de convivencia y no la Constitución. Y entonces vivimos imaginando y pensando primero la trampa y después hacemos la ley. Así nos va. Estamos en un debate abierto de crisis institucional porque somos como somos y hemos hecho esta sociedad. Por lo tanto, hay que preguntarse siempre con qué normas queremos trabajar o queremos jugar. ¿Saben cuál es la picardía criolla? La que el político, el politiquero hoy está estudiando. Che, ¿qué fraude podemos hacer? Che, a ver cómo podemos hacer para ganar la elección. No como convencemos a alguien. Porque además, también una manera de hacer fraude es la de Macri, mentir como mintió. Y cuando le dijo Scioli que todo eso era mentira, nadie le creyó a Scioli. ¿Por qué? Porque tampoco era creíble por la administración que venía haciendo. Por lo tanto, estamos en una crisis de credibilidad profunda y muy grave. Entonces terminamos como terminamos, en una gran confusión de la que tenemos que intentar de salir. Pero no tengan ninguna duda, los que menos culpa tienen son los jóvenes del milenio, los que han nacido ahora. Así que nos alegran cuando los jóvenes participan en política, nos alegran cuando los jóvenes quieren cambiar esta sociedad y esta realidad, pero nosotros venimos con muchos vicios de otros tiempos, con muchas marcas, muchas dolencias y muchas vivencias que muchas veces no nos dejan ver el futuro porque vivimos anclados en un pasado. Lo último, Diego. Bueno, lo último, lo que nos quedó en el tintero. Feliz día a todas las señoras que cumplen años, ya que es su santo, ya que hoy es Santa Rita y seguramente muchas cumplen años también, porque generalmente se le pone el nombre del día que uno nació, el del día del santo. Sí. En 1957... Y Pavone, una de ellas. Y también. Rita Pavone, ¿no? También, Rita Pavone. Buscame algo de Rita Pavone para cerrar, dale. Sí, decime. En 1957 nacía el sheriff, Javier Castrilli, hoy cumpleaños. 1946 nacía la actriz Virginia Lagos, hoy cumpleaños. En 1930 nacía Agustín Tosco, que falleció en 1975. En 1979 el general Videla, en plena dictadura, cierra IME, Industrias Mecánicas del Estado, la del rastrojero, fabricaba dos en ese momento, el rastrojero diésel y el rastrojero Conosur, que era un sedán de cuatro puertas. ¿Te acuerdas que había taxi de eso? Claro, había taxi de eso que reemplazaron al Shanditela. Tenés razón. Tenía 70 proveedores, 100 concesionarios y 3.000 empleados. Y este desgraciado, el día que la cerró allá en Córdoba, hizo un cóctel para todos los invitados donde conmemoraron el cierre de la fábrica que estaban clausurando. En 1909 se estrena la película La Revolución de Mayo, una película de cine mudo del pionero del cine en la Argentina, el italiano Mario Gallo. En 1810 el Cabildo Abierto destituía al virrey Baltasar Cisneros. Comenzaba el debate para ser independiente. Exactamente. En 1988 nace la actriz y cantante Paola Salustro, que se hizo conocida en Rebelde Way, pero ya se la conocía como Poli, cantante infantil. Fíjate, empezábamos un día como hoy de 1810 y estuvimos hasta el 16, hasta el 9 de julio del 16 discutiendo para ser independiente. Exactamente, una barbaridad. Sí, sí. En el 2006 fallecía Juan Carlos Canqui Chazarreta, gran folclorista argentino que había nacido en 1929. Hace 43 años, en 1976, era asesinado en Estados Unidos Ringo Bonavena. Y en 1944 se estrenaba la película Mi Mejor Alumno, con libreto de Homero Manzi, dirección de Lucas de Mare y con el protagonismo de Enrique Muiño y Ángel Magaña. En deporte, Enrique. Cerramos diciendo que el sábado la revancha de Atlético Tucumán y Tigre la va a dirigir Germán Delfino. En tanto, el domingo, Facundo Tello Figueroa será el árbitro de Boca Argentinos Juniors. Un dato sobre el debate que teníamos con usted, Miguel, respecto de lo de Tigre, es que este año, esta modificación que hizo la Conmebol corresponde a los campeonatos del año que viene, porque la actual Copa Sudamericana, Independiente de Paraguay, está jugando y está en el fútbol de ascenso. O sea que se cambió, pero para el año que viene, ahora cuando se estaba disputando claro, la Copa porque, de la Superliga. Bueno, está bien, pero se reglamenta. La modificó en este momento. Está Miguel. Bien, pero agregan estas condiciones y estas cosas porque se dan cuenta que si no, es un negocio de televisión. Van a terminar perfecto, jugando. Miguel, pero hay seis casos. Esto lo digo para el señor que dijo, el señor inteligente que dijo que yo no lo entendía. Digo, hay seis casos, uno del año pasado, que es el equipo Santiago Wanderers de Chile, que estando jugando en el fútbol de ascenso de Chile, jugó la Copa Libertadores. Claro. Es decir, que no es que se cambió, no venía de antes, sino que se cambia ahora y por eso perjudica a Tigre. No, está bien, pero y esto es lo que yo estoy criticando. Se establece en función del 2020, quiere decir que a partir de ahora Tigre no puede jugar. No, seguro, pero yo no digo que no, digo que se modificó ahora para y que perjudica a Tigre, esto es lo que estoy diciendo, y que la Conmebol tiene injerencia en los campeonatos locales, cosa que no debería. ¿Se perjudica a Tigre o se favorece a otro? No sé, en este caso lo perjudica a Tigre. ¿O se favorece a otro? Sí, tal vez se favorezca a otro, eso no lo sé. ¿Quién jugaría? Bueno, en el caso de llegar Tigre a la final, hay que ver. Boca ya está clasificado para la Copa Libertadores. Por eso, en este caso, ¿quién jugaría? Jugaría Argentino Junior. ¿Y quién jugaría la final? ¿Cómo? Jugaría la final, jugaría la Copa Libertadores 2020 Argentino Junior. No, pero ¿quién sería campeón de la? No, espera. ¿Quién sería campeón de la Super? ¿De la Superliga? Sí, suponete que gana Tigre. Sí, es campeón de la Superliga. Eso no, sí, no se si lo puede quitar nadie. Espera, si le gana a Boca. Sí. Boca igual está clasificado. Sí, señor. Si le gana Argentino Junior no está clasificado. No está clasificado, se clasificaría. ¿Y entonces quién jugaría? Argentino Junior. Bueno, o sea que yo no sé si perjudica a otro, ayuda a alguno. Sí, perfecto. A lo mejor a alguno que quería ayudar. Lo que pasa es que... A lo mejor el que querían ayudar no es el que está. Claro, me parece que el oyente no me entendió a mí, no, yo, bueno. Que no, yo no entendía. Que escuche bien el oyente. 6 minutos han pasado de la hora 9, nos tenemos que ir con Rita Pavón en el Día de Santa Rita, a ver. Saludos a todas las ritas entonces en su día, hasta mañana a las 6 por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Chao, que la pase bien. La nostra festa.